呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. No, no, todavía no, todavía no, no, no, si no barrimos, no, pará, pará. No, tan, no, hay que ordenar esto, no, es un horror. Es mira la mugre tal calzoncillo, no, pará. Esto va para acá, plancha un poco la camisa, me lustro los zapatos porque si no, un horror. Mientras Rosita Serrano nos canta, damos comienzo a esta nueva emisión de Mis hijos están con el padre, en vivo para todo el planeta y planetas vecinos también, ¿eh? Ya está llegando la conexión a internet, a Fivertel, a... Están diciendo, sí, a los planetas, a cinco planetas, atención, así que este programa ya lo podés escuchar desde Marte, desde Venus, desde Plutón, desde Mercurio. Atención, novedad. Obviamente, haciéndolo desde acá, desde el estudio Víctor Basterra, en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Pero no es la única radio que nos pasa, no vaya a creer eso, señor oyente. También estamos saliendo en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. También estamos saliendo en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay. Un gran saludo a todos los canelones, que son muy ricos, ¿eh? Y también estamos saliendo 88.9, Radio Artigas de Toledo. Y también estamos saliendo por AM690 K24 en radio. Obviamente nos encontrás en Facebook como no podía ser de otro modo, porque ¿qué es hoy el mundo si no pasa por Facebook? Mis hijos están con el padre, mascota, estamos ahí en Facebook, vamos a estar recibiendo mensajes de todos los oyentes, ¿eh? No discriminamos. Vos nos mandás el mensaje y nosotros nos llega. Es así porque nuestra mente es así de abierta y queremos preguntarte, ¿qué opinás de la gente que cede el asiento del colectivo cuando ya se está por bajar? O sea, se va a bajar y dice, che, yo ya me bajo, te lo dejo a vos, que pareces embarazada, que pareces un viejito. No, ¿cómo es esto? Si estás comprometido con la causa, donalo y viaja parado. Y si no, déjame disfrutarlo a mí también, ¿no? Mándanos tu opinión, que es un tema álgido, un tema que tenemos que darle un debate serio en nuestra cultura. Muchas gracias. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires ha colocado micrófonos para investigar el comportamiento y la paciencia del ser humano. En la siguiente cinta se ha grabado las reacciones de un hombre al esperar 6 minutos y medio en una esquina dentro de un auto en un embotellamiento. ¡Ey! ¡Dale, pelotudo! ¡Dale, avanzá, la concha de tu madre! ¿Cuánto tiempo voy a estar acá metido la re... ¿Qué hace el pelotudo? ¿Qué hace ese pelotudo? Al día siguiente, Una cinta recogió testimonio de la espera de 2 horas del mismo hombre en la misma posición, pero esta vez en un banco. ¡Qué cosa, che! No avanza. ¿Cuánto tiempo estaré acá? No puedo usar el celular ni para avisar. Y bueno, lo que es perder el tiempo. En próximas entregas, la espera de un hombre mientras le abre una página de internet y la espera para entrar al baño. Mis hijos están con el padre. Esperando. Lejos de los grandes centros urbanos, lejos de los polos productivos e industriales, rodeadas de campos fértiles, mieses y ganados, en una angosta franja costera compuesta por médanos, bosques y arenales, en una región remota, ventosa, improductiva e inútil, florece un inédito modelo de emplazamiento urbano, la ciudad balnearia. Alineadas la una junto a la otra, idénticas, hermanadas por sus extraños nombres marinos, estas metrópolis deparan al observador imprevisto más de una sorpresa. Aquí no hay industrias, aquí no hay empresas. No hay otro comercio que el local. Por cada hombre hay entre 3 y 4 viviendas. Por cada edificio de departamentos, entre 0 y 1 habitante. No hay cárceles, no hay trenes, no hay tribunales. Pese a ser ciudades marítimas, tampoco hay puertos. Durante la mayor parte del año, estas ciudades permanecen vacías. Las calles están desiertas. Los negocios cerrados. Los hoteles inactivos. Los grandes edificios de departamentos deshabitados. Son literalmente ciudades muertas, abandonadas, inertes, yermas, baldías, fantasmagóricas. Sin embargo, a fines de octubre, el paisaje varía. Comienzan a aparecer signos de movimiento. Las ciudades comienzan a poblarse. Donde quiera que uno mire, se perciben cambios abruptos. Un año entero de abandono, de letargo, de olvido, se corrige en pocos días. La actividad se vuelve febril. Se trabaja día y noche, sábados y domingos. Todo se repara, todo se acondiciona, todo se modifica. A fines de noviembre comienza la transformación en las playas. La arena comienza a poblarse de postes paralelos, regulares y simétricos. Más tarde, se les agregan travesaños y horcones. Los esqueletos son dispuestos en hileras. Estas hileras pronto se duplican y triplican. A mediados de diciembre, están listos. En los balnearios, cada cosa está dispuesta. Las ciudades, aún silenciosas, esperan alerta, agazapadas, expectantes. En algún momento, a fines de diciembre, se da por inaugurada la temporada. Las muchedumbres comienzan a llegar alrededor de las fiestas de Año Nuevo. Según las estadísticas, cada año llegan a la región 2.709.066 veraneantes, 1.700.000 porteños, 45.000 tucumanos, 827.000 médicos, 650.000 ancianos, 1.000 ciegos, 1.200.000 mujeres, 40.000 gauchos, 300.000 bebés, 890 sacerdotes, 1.000.000 de rubios. Las diferentes playas se vuelven una cosa única, homogénea. Sombrillas, carpas y gente. La llegada de los veraneantes a las playas suele alcanzar su hora pico unas horas antes del mediodía. Largas y esforzadas caravanas de familias, a pie, cubren el trecho hacia el mar, cada uno con su carga. La sombrilla suele ser atributo masculino. El hombre es quien la lleva, quien decide dónde irá, quien la coloca. Bien, esto que estábamos escuchando es el documental de Mariano Ginás, Balnearios es el nombre, y estábamos escuchándolo obviamente porque estamos comunicados con Mariano Gemín. Buenas noches, ¿cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por dedicarnos un rato de tu tiempo. Le contamos a la audiencia que Mariano es integrante de una asociación civil de Mar del Plata que está preocupándose y luchando en defensa de las playas públicas. ¿Cómo es esto? ¿Por qué hay que defender las playas públicas? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, como no sé si son de venir a Mar del Plata, por lo menos en verano, que es donde obviamente se nota más la problemática, año a año, más allá del gobierno municipal que tenemos, la tendencia hace 20, 30 años más o menos es la privatización de todas las playas, ¿no? Desde la Bristol hasta las más exclusivas, digamos, las playas del sur, pero todas tienen un proceso de privatización. De menor o mayor medida, pero todas la verdad que hoy en día lo están sufriendo, y esta problemática se suma al tema de la erosión costera, que las concesiones, cuando la municipalidad autoriza a los privados la explotación de un sector de la arena de la playa, sí, por 30 años o 20 años, nunca se tienen en cuenta la dinámica del mar, ¿no? Que obviamente que va avanzando y va comiendo playa. Entonces ahí se genera un nuevo problema, una nueva disputa entre lo privado y lo público, hasta dónde llega el mar, hasta dónde no, y bueno, ahí tenemos el problema que estamos viviendo hoy en día. El mar y lo privado hacen lo mismo, avanzan sobre la arena, podemos decir. Tal cual, sí, en una ciudad que como todos sabemos es la capital del turismo, no sé si nacional, pero mucho les gusta decirlo así, pero... la verdad que hoy en día se siente esa o sea, cuando uno va a la playa, ¿no? La falta de espacio público que sufre uno, sobre todo en el verano, porque también en invierno sabemos que muchos sectores de playa también quedan cerrados, si bien no se usa con el mismo fin que el verano, obviamente. Mucha gente cuando está lindo no tiene la posibilidad de ir a tirarse en la arena a tomar unos mates. ¿Y para qué se usa en invierno? ¿Para qué se está usando en invierno ese espacio? No se usa prácticamente. En las concesiones, cuando el municipio las establece, que es el sector de recursos turísticos de la municipalidad, no establece un pliego, en el pliego no establece una fecha de armado y desarme para los concesionarios. O sea, eso queda a disposición de ellos si lo quieren hacer o no, si quieren sacar las estructuras y levantar los cercos para que la playa quede totalmente pública durante la temporada baja, o queda cerrada durante todo el año, como pasa en la zona del Hermitage, la zona de la Rambla principalmente, o Punta Mogotes también. Claro, solo porque es mío no dejo entrar a nadie. Bueno, no, claro, es mío, pero tengo... Sí, que queda todo cerrado. También es una manera, entendemos, de marcar ese sector en el imaginario social de que es privado todo el año y que la comunidad se tiene que, en temporada baja, también tienes que acceder a la playa por un pasillo que es de 3 metros... No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, la verdad que la política turística en ese sentido de la ciudad que deja mucho que desear. Claro. Estaba viendo ahí, está el Facebook en defensa de las playas públicas y se observan fotos donde realmente no queda directamente playa pública. Llega el mar hasta un límite, una barrera, algo que parece como una red de tenis, algo que marca que es privado. Y esta situación donde realmente no queda playa pública, ¿se da en muchas playas? ¿Se da en alguna de que es donde sacaron la foto? ¿Se da en la mayoría? Esta, digamos, cosa tan extrema. Sí, hoy por hoy se da en casi todas, menos en la Bahía Varese, no sé si se ubican, donde está el Cabo Corrientes, pasando el Torreón del Moje, digamos, para el lado de Playa Grande, la playa esa, y se ha visto el público, ¿no? Que ahí se, disculpa, se cortó ahí hace 10 segundos, ¿cómo estaba diciendo? No, que se da en todas las playas de la ciudad. Sí. Salvo un sector de la bahía de Varese y un sector de lo poco que quedó de la playa pública de la Bristol, donde está el espigón de los muelles de los pescadores. Sí. El resto, hoy en día, como te comenté antes, de estas explotaciones de los privados que están teniendo hoy en día fueron autorizadas hace 5 o hace 10 o hace 20 años atrás, que no tuvieron en cuenta la dinámica del mar. Hoy en día Mar del Plata tiene un problema de erosión costera grave, pero no quiere decir tampoco que, como nos salieron a contestar los dueños de los balnearios, ¿no?, que falta arena, sino que el problema es que hoy en día no es que falta arena. Si bien hay un problema de erosión, la emergencia no pasa por el 90% de la playa, o en algunos casos más, hasta el 98% de la playa es privada. Claro. Por eso desde el sector de la Cámara de Empresarios de Balnearios de acá en Mar del Plata, que es el sector privado, durante el gobierno anterior sacó una iniciativa sobre el dragado del puerto, llevar a cabo una obra pública para financiar, digamos, esto de volver a tirar arena en las playas, ¿no? ¿Eso es lo que se llama refulado? Exacto, sí. Ajá. El refulado que se hizo en el 1998, el único y el último que se hizo. Ah. Pero es una obra que en el 98, con la convertibilidad, no le salió a la nación, porque fue financiada por la nación, 30 millones de dólares. Así que imagínate el costo que tendría hoy en día, ¿no? Claro. Cuando la falta, como lo que remarcamos siempre nosotros, que el problema no es la falta de arena. Si bien hay un problema de erosión, el problema es que todo el sector de arena de todas las playas de la ciudad están privatizadas, el 90%. Bien. Pero los concesionarios obviamente no quieren perder su negocio, no quieren retroceder líneas de carpa o sombrilla. Claro, claro. Y es algo que... Claro, crear en la opinión pública la idea o esta falsa idea de creer que falta arena, entonces había que promover un nuevo refulado financiado por la nación o por la provincia para proteger en el fondo intereses privados, esa es la cuestión. Claro, suele pasar, ¿no?, que cuando hay que poner plata el deber es del Estado y cuando hay que ganar los empresarios están ahí en primera fila. ¿Esta situación que estás describiendo pasa solo en Mar del Plata o en las ciudades vecinas también ocurre? Y en el resto de las ciudades pasa también, pero en otra medida, salvo en Miramar, que tiene una problemática similar por el tema de cómo es la fisonomía de la costa, de las playas. En Pinamar, si bien hay privatización, en Villa Gesell, el tema de las dunas es otro tipo de playa, entonces tenemos más, ahí sí tenemos más playa en todo sentido, ¿no? Claro. No sé, como la duna no se privatiza, ya tenés una playa más amplia, o Necochea también, por ejemplo, que tiene privatizaciones, pero te queda más talla, digamos. Claro, claro. Acá en Mar del Plata, la verdad que no, las playas son más chicas, tienen otra fisonomía por la geografía de la costa nuestra, y obviamente se privatiza todo sin tener en cuenta lo ya he dicho, ¿no?, de la dinámica del mar. Claro. Bien, tenemos este problema. ¿Cómo surge la organización? ¿Cómo surge el oponerse a esta situación? ¿Cómo se empiezan a reunir las personas que quieren defender la playa pública? Y mira, la ONG la fundé yo. Estaba estudiando en ese momento turismo y veía por viajes míos que había hecho y por fotos o comentarios de amigos míos que me mostraban cómo eran las playas, ¿no? Sin irnos muy lejos, en Brasil o en Uruguay o en Chile, que no existía la cuestión esta de la privatización. Y algo que uno tiene tan naturalizado culturalmente, ¿no? Cuando te vas a Uruguay no existe la carpa o la sombrilla privada, ni hablar de todo lo que es la estructura del balneario. Así que ahí me empezó a generar una incertidumbre todo este movimiento, y aparte cómo era que se manejaba acá, donde la playa es casi, hoy por hoy, es casi toda privada. Bueno, y actualmente estoy estudiando geografía, para profesor de geografía, para poder llevar a cabo, ¿no?, el día de mañana, estudios más complejos, de estudios de campo sobre la temática esta, la problemática que tenemos en Mar del Plata. Muy bien. Bueno, sí, se fue sumando gente que estudia o geografía o turismo, o que están en otro tipo de ONG, por ejemplo, lo que son la limpieza de las playas. Nosotros trabajamos mucho con ellos, porque va de la mano, ¿no? Mucha gente te justifica el tema de la privatización de la playa por la cuestión de la limpieza de la playa pública. Sí. Entonces nosotros trabajamos también por concientizar por ese lado, pero están otras ONG, ¿no?, que se dedican específicamente a eso. Claro. Así que fuimos uniendo, complementando entre todos para hacer un poco de fuerza, pero bueno, sabemos que es complicado porque es una cuestión de que hay mucho interés y poder, no solo político, sino empresarial acá en la ciudad de años. Claro, claro. ¿Y se da también una monopolización? Es decir, esto de que haya distintas playas cada vez más privadas, ¿coincide con que cada vez sean menos los dueños de más cantidad de playa? Y la verdad que sí, acá Mar del Plata es como decimos nosotros los marplatenses, no, es una ciudad, un pueblo grande, nos conocemos todos y sabemos quiénes son. Quién es el dueño del balneario es el mismo dueño de un hotel o de un local gastronómico importante, que a su vez es conocido el poder político de turno, que siempre son los mismos, que se van rotando, como más allá de los partidos, sabemos quiénes son todos. Claro. Entonces nadie se quiere meter de fondo con la cuestión de esta problemática, ¿no? Claro. Uno de los que encabeza sabemos que es André Iglesias, que es el dueño del diario más importante de Mar del Plata, que es La Capital, de la radio más importante, del Hotel Hermitage, de la mitad de la concesión del Hotel Provincial, que es el de la Rambla, sí, y de sí. toda la zona de la playa, obviamente, él explota toda la zona de la playa, del Hermitage, de Torreón, digamos, para que se ubiquen. Sí, sí, sí. Que cuando recuperan el Hotel Provincial, en el 2008, si no me equivoco, vuelven a privatizar, a cerrar toda la zona de la playa Bristol, y ahí dejan un pasillo que da vergüenza ajena, pasar por ahí, tener esa imagen para el turismo, encima en un sector tan popular como ese, ¿no? Claro, claro. Que tenés todas las calinatas de la Rambla y llegás a la playa y tenés todo cercado y tenés que ir por un pasillito. Imagínate en pleno enero, un día de 35 grados, toda la gente yendo o saliendo por ese pasillo, ¿no? Que no te miento que tiene 3 metros de ancho, 3 metros y medio. Horrible. Sí, la verdad que horrible. Y se te queda nada el lugar. Como en la página nuestra subimos fotos, básicamente porque es vergonzoso ver que aparte a media cuadra ahí están las oficinas de turismo de la ciudad, así que no solo que está privatizada, sino que durante la temporada baja queda sin mantenimiento, queda cerrada también. Y estamos hablando de la playa de Los Lobos, no estamos diciendo Punta Mogotes, que está en la otra punta. Claro, claro. Mariano, ¿qué son las sombrilladas? Las sombrilladas fueron convocatorias que empezaron a... En realidad las creó otra ONG que están más que nada, o sea, que toma las cuestiones de las playas públicas, pero también otro tipo de problemáticas, más sociales o políticas, ¿no?, de otro tipo, pero que vieron en esta problemática de las playas una posibilidad también de llevar a cabo otras, ¿no?, o complementarlas. Que se llaman, son los chicos de la Asamblea de Espacios Públicos, que están en otra zona de la ciudad, que están focalizados en lo que serían las playas del sur, en Mar del Plata, donde está el faro, sí. Porque ahí son tierras privadas, entonces es más complicada esa cuestión en esa zona de la ciudad por un fallo de la justicia que hubo en la década de los 80, que falló a favor de la familia Peralta Ramos, que eran los ex dueños de las tierras de medio Mar del Plata, y bueno, ellos se focalizan en esa zona. A partir de ahí empezaron a crear las sombrilladas, y bueno, después nos fuimos uniendo a diferentes ONG, tanto la nuestra como las de limpieza, o bueno, también participó Greenpeace este año, y otras de San Clemente de Tuyú y de Villa Gesell. Bien, pero consiste en ir muchos con la sombrilla a la playa. Claro, la idea es hacer una protesta, no solamente en la playa. La primera que hicieron los chicos fue en la playa, en las playas del sur. Y después, el segundo año, ya se movieron para la zona de la municipalidad, donde ahí ya empezamos a apoyar todas las diferentes ONGs. Y este año, en enero, hicimos la de todos juntos nuevamente, la de la sombrillada, que no se hace en la playa, es simbólica, sino que se va con la sombrilla por la calle. Este año elegimos la zona de la Rambla, desde la Perla hasta la Rambla, el casino, y de ahí hasta la municipalidad por la peatonal de San Martín, para que la gente, los turistas sobre todo, vean, ¿no? Se pongan un poco más en noticia, ¿no? Informados, digamos, de lo que es la problemática de las playas privadas. Claro. También se hacen, obviamente, las playas, pero la idea es que salir un poco de la playa para llevarlo también el reclamo al turista que está en la ciudad. Bien, bien. Sí, la cuestión es hacer un poco de ruido, de color, con una onda de veraniega, sin cortar la calle, porque no cortamos la calle, sino que no hacemos otro tipo de protesta, pero bien ruidosa, como para que la gente se sume. Bien. ¿Y en esta época del año también hay alguna actividad para invitar a la audiencia? ¿Hay una demostración del reclamo? ¿Queda más regado para la época del verano? Sí, la contra nuestra es esa, que la temporada baja es larga. Cuando te querés acordar ya te arman todas las estructuras, y que es en noviembre por lo general, en casi todos los balnearios. Sí. Entonces lo que hacemos durante temporada baja es charlas o en colegios, o mucha gente nos escribe al Facebook, a la página de Facebook directamente, o a mi número, porque están haciendo tipo trabajos de investigación o tesis sobre en la facultad, o bueno, también respondemos a los medios de comunicación. Todo aquel que se quiera interiorizar, nosotros le pasamos información que tengamos a nuestro alcance, o hacemos reuniones con cualquier persona que nos solicite por la página, ¿no? La verdad que no tenemos ningún problema. Bien, y la página es En Defensa de las Playas Públicas. Exacto, sí. Desde ahí, el mensaje privado, respondemos cualquier consulta o interés que tengan. Muy bien, entonces lo privado que defendemos es el mensaje de Facebook, nada más. Exactamente. Lo privado de la playa no. Bien, entonces la tarea es esta: no naturalizar el espacio privatizado, ¿no? No darlo por sentado, sino cuestionarlo y eso, saber que en una época no era así. La cual, sí, lo que nosotros siempre aclaramos, porque obviamente yo tengo conocidos o algún amigo, algún familiar que alquila carpas y que está a favor de eso, que yo lo respeto, nosotros lo respetamos. Lo que sí es que buscamos que haya una regularización sobre el uso del espacio, ¿no? Que exista, que esté la posibilidad para el que quiera ir a la carpa o a la sombrilla, pero que no sea un 90% privado, sino que en un principio por lo menos sea un 60 público y un 40 privado. Eso es lo que proponemos. Claro, claro, que uno puede elegir, digamos, si claro, pagar o no pagar, que uno no esté obligado a otro lugar más donde sí o sí hay que pagar. Tal cual, sí, para que esté la posibilidad para todos. No se trata de una cosa o la otra, pero bueno, hoy en día estamos en el otro extremo. Claro. Que termina perjudicando a la ciudad, porque la verdad es que el turista está buscando otra cosa. ¿El turista busca más la playa pública? Y sí, si vos te pones a pensar, por ejemplo, un turista de mayor poder adquisitivo que se va a Uruguay en verano, sí, a Punta del Este, por ejemplo, no va a buscar una carpa, una sombrilla, pagar un spa en la playa y una cancha de tenis. Va con su sombrilla a la playa pública, está un rato ahí y se vuelve, claro, sin ningún problema. Y estamos hablando de un público de mucho poder adquisitivo, o sea que tampoco es por una cuestión por ese lado. Bien. Ni hablar en Brasil, que no existe la playa privada, es una cuestión irreal para ellos. O Chile, ¿no? Viña del Mar, por ejemplo, tampoco. Son lugares que estamos acá nomás y que no tienen esto que está pasando acá, esta problemática. Bien. Bueno, muchas gracias, Mariano, por toda esta información, por esta charla, y seguiremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. No, por favor, te mandamos un abrazo e invitamos a la audiencia a contactarse, informarse, compartir la información de En Defensa de las Playas Públicas. Bueno, gracias, buen fin. Bueno, igualmente, un gran abrazo desde Buenos Aires. Adiós.

Bien, y en este momento, nos contactamos con Alex de Abuela Naturaleza. No, no nos contactamos nada con Alex de Abuela Naturaleza porque hubo una falla técnica. Hola. Hola, Alex. Ahí está. ¿Qué tal? Cortó. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, disculpa. ¿Qué tal, Braulio? Muy bien, bienvenido a radiolaretaguardia.com.ar. Acá estoy en la retaguardia. Me encanta la retaguardia. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, qué mejor comienzo para una entrevista, entonces, que esta manifestación de placer. Claro, decía Mao Zedong que... ¿Qué decía? Que no había que estar adelante, había que estar atrás. Ah, mira, porque vos. Atrás había que cuidar a los que quedaban rezagados. Muy bien, bueno, un gran saludo a Mao Zedong, entonces, que sabemos que escucha este programa, siempre nos manda mensajes de Facebook también. Bien, le contamos a la audiencia, Alex es integrante de Abuela Naturaleza, ¿sí? Una asociación civil que tiene como misión institucional potenciar cooperativas, emprendimientos que se dediquen al procesamiento de materiales reciclables. ¿Cómo es esto, Alex? Así es. Mira, nosotros estamos en Morón. Yo me sumé hace unos años, más o menos como ya hace 6, 7 años, sí, a una iniciativa acá de unas militantes, unas señoras acá del conurbano este, que habían empezado a hacer... estrategias de recolección diferenciada de residuos, o sea, lograr que los vecinos separen sus residuos, y que estaban incursionando para que en el municipio de Morón haya una cooperativa que se dedique a eso, con dinero público, ¿no? Con financiamiento público. Sí. Y bueno, la cosa salió, eso en el 2009, y creció... se armó la cooperativa nuevamente de Morón, y la acción civil continuó trabajando con los parientes de los cooperativistas en educación no formal, y de esa iniciativa, esa experiencia, ya hace muchos años, se empezó a ramificarse en muchas otras más cosas. Podemos decir que después empezó, además de la gente, de los compañeros de la cooperativa que clasifican el material reciclable que mandan los vecinos, se empezaron a hacer emprendimientos de valorización de materiales, o sea, hacer productos, hacer bolsos, cartucheras, billeteras, cestos de residuos, un montón, todo hecho con material reciclable, y eso más o menos a partir del 2011, 2012, y hasta el día de hoy hay más o menos unos 20 productos, hay un catálogo de 20 productos, y este año tuvimos así, después de muchos años de pelearla, armamos un centro de formación profesional para el oficio reciclador. Bien. Ese es más o menos el periplo nuestro, muy, muy resumido. Bien, bien. ¿Y cómo es el nombre de la cooperativa? ¿Es nuevamente...? La cooperativa se llama Nuevamente. Bien, o sea, consiguieron darle valor agregado no solo reciclando o clasificando lo que para otra gente era residuo, sino construyendo con eso distintos objetos que después se pueden comercializar, vender. Exactamente, exactamente, sí. Hay distintos recicladores, o sea, hay de todo, ¿no? Están cartoneros que... se sumaron a una cooperativa, hay gente de ingenio barrial que se empezó a dar maña con las computadoras y está haciendo reciclaje de computadoras, reciclaje informático, reciclaje de plásticos, hay apoyo de algunas universidades como de la FADU, del Centro Experimental de la Producción. Sí. De la Universidad General Sarmiento, que muy generosamente nos da sus computadoras en desuso. Y bueno, estamos con avances, con retrocesos. Lamentablemente en el 2015 hubo un incendio muy grande. Ajá. Se perdió la planta donde trabajaban los cooperativistas, justo en un periodo electoral. O sea, sí. Fue el 27 de noviembre del 2015 se prendieron fuego la planta. Era una planta de 800 metros cuadrados. ¡Qué locura! Sí. Hubo un fallecido, un vecino, sí, un desastre. Y el municipio entrante cambió la gestión en el municipio de Morón. Sí. El municipio entrante dio un espacio más pequeño, de 100 metros cuadrados. Recién ahora parece que le van a dar a la cooperativa un espacio más grande que pueden seguir trabajando en gran volumen, porque se necesita para dignificar la tarea, se necesita un espacio acorde, maquinaria acorde, vehículos acorde. Claro, claro. Todo, ¿no? Obviamente. ¿Y qué se enseña en el Centro de Formación Profesional, en el curso de reciclador? Mira, nosotros tenemos este semestre, estamos cerrando nuestra primera cohorte. Ajá, 6 meses es el curso. Sí, 4 meses. 4 meses, un cuatrimestre. Sí, lamentablemente no pudimos seguir en el segundo semestre porque por esas cuestiones de la política pública de que se atrasan mucho los pagos, ¿viste? Como claro. Son las cosas. Pero bueno, queremos seguirlo en el 2018. En los cursos se dieron este semestre, se dieron el curso de reparador de PC con componentes reciclados y el auxiliar reciclador de plásticos. Esto también con recursos públicos. O sea, presentamos un proyecto al Ministerio del Trabajo en el 2014 y ahora salió en el 2017. Bueno, y estos estudiantes, se sumaron 50 estudiantes, los 50 estudiantes son los primeros que van a tener una certificación laboral con una temática de reciclado del país. O sea que para nosotros es un gran avance, son cursos gratuitos, como tantos cursos gratuitos que hay, de carpintería, de herrería. Bueno, estos son cursos para reciclador. ¿Y estos recicladores que están terminando el curso ya trabajan en la cooperativa, van a ingresar, no necesariamente van a trabajar en esta cooperativa? No necesariamente. Hay algunos compañeros que son de la del presidente de la cooperativa, hizo el curso de plástico, por ejemplo. Otro compañero de la cooperativa hizo el curso de reparo de PC. Hay 4 compañeros de la cooperativa que son profesores. Pero se sumó mucha gente de afuera de Morón. O sea, vino gente de Morón, pero vino gente. General Rodríguez, de Moreno, de La Matanza, de 3 de Febrero, de distintas organizaciones de la zona donde quieren replicar la experiencia de reciclaje, tanto para hacer objetos como también como forma de educación no formal, para capacitar a jóvenes. O sea, se da algo muy loco, ¿no? Porque es como una... Con el tema de reciclaje es como que se puede dar para cualquier cosa. Ramifica mucho, depende de cómo es la pretensión de cada uno. Y bueno, y ahora en el segundo semestre vamos a lanzar un laboratorio barrial de reciclaje informático, donde la gente va a poder venir a armar una computadora que estaba en desuso, poder recauchutar con distintas computadoras, hacerse su propia computadora. Bien. En vez de tirar la máquina, se rescata lo que todavía sirva para fabricar una nueva, armar una nueva. Exactamente. Las personas se van a poder sumar con un monto accesible, ¿no? Y hoy, ¿cuánto está comprarse una computadora en el país que estamos viviendo? Mucho. 10.000, 8.000 pesos, ¿cierto? Más o menos. Sí. Bueno, acá por 1.000 pesos te puedes armar tu computadora. Y la aprendiste vos a armar. Y además tenés el conocimiento, claro. Muy bien, qué bueno. ¿Dónde se busca la información para inscribirse, para conocer, para difundir? Bueno, que es Buena Naturaleza. y lo que le estamos contando a la Radio Retaguardia es como medio la primicia, porque todavía esto no lo, esto del laboratorio de reciclaje lo vamos a lanzar en esta semana, o la semana que viene más o menos, cuando terminen los cursos. Qué bueno, tenemos la primicia entonces de la Abuela Naturaleza. Tienen la primicia. Muy bien, perdón, medio que se cortó cuando dijiste la página, es abuelanaturaleza.org. Sí, sí. Bien, ahí podemos entonces encontrar más información, pero recuerden que la primicia la tuvimos acá. La tienen ustedes, y además hay algo que a nivel planetario en algunos países está funcionando, que es la innovación de base, que en inglés ¿qué es eso? Se llama, ¿cómo se llamaba? Grassroots Innovation, creo, algo así. ¿Qué significa esto? Significa que la innovación se puede hacer en el barrio. O sea, la innovación no solamente la hace la multinacional. Nosotros podemos innovar para mejorar nuestra calidad de vida, nuestras condiciones, o sea, y será con el tema de reciclaje, pero se puede dar para muchas cosas distintas. Por ejemplo, innovar sería esto, de aprender a armar una máquina con componentes de otras máquinas que estaban en desuso. Claro. Eso sería innovar. Claro, y innovar también es generar trabajo con eso. Claro. Que esa persona pueda hacerse su computadora y que esa persona pueda venderla también, ¿por qué no? Y que pues, o sea, nosotros generando trabajadores, pues ya nosotros ya estamos acostumbrados a quejarnos del cambio climático, ¿no? Pero sabemos que con el trabajo, es otra perspectiva sobre el trabajo humano, sobre la faz del planeta, que vamos a poder revertir la situación. No es solamente esperando un bono verde o mirando documentales sobre el cambio climático con el aire acondicionado prendido. Claro, bueno, eso suma, ¿viste? Pero no es solo eso, ¿viste? Claro, pero la información sin la acción, le falta algo. Claro, queremos nosotros generar oficio. Ese es el camino nuestro, es generar oficio, oficio reciclador sería en este caso. Claro, claro. Pero también, por ejemplo, un promotor ambiental, un promotor de salud, también son muy necesarios. Claro. Nuevos tipos de oficios que mejoren nuestra calidad de vida, que sean más territoriales, que estén más al alcance de los vecinos. Bien. Porque acá yo te hablo de acá, de Morón. Morón, podemos decir que es un distrito más de clase media, no está tan mal, tiene sus barriadas, qué sé yo, pero es un sector medio, pero acá en el conurbano encontrás mucha barriada muy, muy carente, sí. que también pueden innovar. Claro. Y ocurren cosas muy distintas a lo que es Hollywood, lo que es de la fauce del imperio, ¿no? O sea, acá es cuestión que hay que creérsela un poco más, ¿viste? Y creer que se puede hacer del propio territorio. Claro, claro, claro, exactamente. ¿Y cuál sería para vos un objetivo a largo plazo en este tema? Porque también con el reciclaje pasa que es consecuencia de un consumismo excesivo, de un descuido al momento de tirar la basura, que se tira todo junto y entonces el reciclador tiene que estar clasificando qué sirve, qué se puede utilizar, qué no se puede utilizar. ¿Qué sería algo que se acerque más a un mundo ideal en este aspecto para vos, Alex? Y mira, yo te voy a decir que yo trato de no pensar mucho en lo ideal, y trato de observar mucho cada territorio. Cada territorio tiene que tener una estrategia diferente para lograr la sustentabilidad. O sea, es muy distinto, por ejemplo, una aldea pesquera del litoral, van a tener sus estrategias de reciclaje, el puerto, el cómo aprovechar los recursos marinos, van a tener su estrategia de buscar su óptimo de sustentabilidad. Y es muy distinto a la persona que vive en el conurbano, muy distinto a una persona que vive en África. O sea, cada espacio, cada territorio tiene que tener su propia estrategia, ¿no? Claro. No se puede, para mí, buscar una ley general que nos sirva a todos, porque no está. Todas esas cosas, las estrategias se logran en contexto, entendiendo, aprendiendo el paisaje y cómo reaprovechar los materiales que están a la mano. ¿Sí? Tiene mucho que ver con eso. Cómo reaprovechar lo que está cerca y cómo desechar lo mínimo posible. Nosotros tenemos el flagelo acá del CEAMSE, ¿no? Que está colapsado, que dicen, bueno, que hay tecnologías nuevas que están logrando disminuir, puede ser, pero en general sabemos que está colapsado y que es un gran problema porque se huele el CEAMSE de muchos kilómetros. Sí, sí, y también gran parte del problema de ser lo que ni siquiera llegamos a oler, ¿no? Es toda una contaminación de la cual por ahí no tomamos noción. Y sí, lamentablemente las poblaciones que viven cerca tienen más chance de contraer una leucemia, erupciones en la piel, la calidad de vida se degrada. Es lo que podemos decir, un territorio que fue desechado. Sí, sí. Porque es la cultura del enterramiento. Y es una cultura que tiene 40 años, que empezó, ¿sabes en qué año? 78. 1976. 76, mirá, sí. 76, es un legado de la dictadura militar. Sí, sí, sí, exactamente. Y vos pensate, pones a imaginar la cantidad de miles y miles de toneladas que se enterraron en el CEAMSE y que no posibilitaron que se pudo haber aprovechado laburo ahí, ¿eh? Porque vos enterás materia y no la estás transformando. Estás enterrando y estás degradando la calidad de vida para otros. Sí, de hecho se dio toda una base de datos, había una gran lucha entre los recicladores que entraban clandestinamente, la policía que los echaba y lo único que querían era esto, recuperar material que estaba desechado, que iba a ser enterrado, que iba a ser olvidado, para esto, para repararlo, para venderlo, para comercializarlo, para darle un uso, en vez de que ya pase a contaminar, sino que todavía era algo útil. Y eso sigue estando, Braulio, por más que hayan puesto también unas plantas sociales. Sí, sí, sí. Hay sí. 8 plantas sociales, o sea, como trataron de revertir un poco esa situación, pero igual sigue entrando gente, está el tema de las plantas sociales, que está bueno que existan, pero es gente que trabaja con todo el residuo junto, no les viene separado. Sí, a sí. Ellos. Una vecina del barrio 8 de Mayo que está por allí nos contaba que hay gente que prefiere entrar al CEAMSE porque... uno entra al CEAMSE y por ahí media hora, en una, dos horas, consiguió lo que quería, va, lo vende y compra lo que necesita. En cambio, el que está en la planta está todo el día en contacto con la basura y bueno, hay que estar en contacto todo el día, 8, 10, 12 horas con residuos, ¿no? Claro, bueno, nosotros acá en Morón era totalmente diferente porque ya venía separado o sigue existiendo. Claro. Estamos más chiquito ahora, pero es distinto, ya viene separado. Los vecinos lo separan. Claro. Y eso, bueno, tuvo sus altibajos, como todo, que no todo es simple, pero nada que ver. Nada que ver, no tenía el olor de, claro, de un material que se está pudriendo. Claro, que el plástico se mezcla sí, con la yerba, se mezcla. Claro. Y todo genera un líquido, se descompone. No, acá era limpio todo. Y te digo, en el 2015 llegó a 70 toneladas por mes a clasificarse. Eso le daba de comer a 30 familias con por arriba del salario vital y móvil. Muy hasta bien. Que llegó el incendio. Con el incendio fue todo un retroceso. Ahora esperemos que las gestiones de los compañeros de la cooperativa puedan ellos hacer esas gestiones y bueno, si podamos los vecinos de Morón tener otra vez la planta en funcionamiento como estaba antes. Bien, bien. Bueno, Alex, se nos acaba el programa. Bueno, muchas gracias, Braulio. No, muchas gracias a vos por la información. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Algún dato que te hayas quedado con ganas de decir antes del cierre? entren a la página abuelanaturaleza.org, entren al Facebook, y bueno, estamos en Morón, Saavedra 654. Muy bien. Así que muchas gracias, Braulio. No, por favor, gracias a vos, buenas noches y seguiremos en contacto para futuras charlas. Por supuesto, que cuenten conmigo, adiós. Un gran abrazo. Adiós. abuelanaturaleza.org. Es como que es Pachamama, pero más, porque es abuela, no es mamá. Nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Recuerde que está prohibido fotocopiar total o parcialmente este programa. Prohibido fotocopiar. Muchas gracias. Buenas noches, tardes, días.